En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A lo largo de los años, porque ya son años que hemos podido compartir, siguiendo la vida y las enseñanzas de Santa Catalina, hemos mencionado muchas veces que la obra principal de ella se llama El Diálogo. Yo creo que ha llegado el momento de entrar a esta obra. No vamos a hablar más sobre el diálogo, sino que vamos a tomar el texto, vamos a leerlo y vamos a comentarlo. Si Dios nos lo permite, este será un empeño bastante largo, porque no es una obra corta, pero yo creo que ya llegó el momento. Así que esa será nuestra tarea. Quiero comentar en primer lugar por qué se llama así. Creo que ya lo hemos dicho en alguna ocasión. Esta obra, El Diálogo, es el fruto de muchas experiencias espirituales, profundas, densas, fecundas, de Santa Catalina de Siena. Esta obra tiene una característica, y es que se trata precisamente de un intercambio, un diálogo, entre la Santa Catalina y Dios Padre. Eso quiere decir que lo que vamos a encontrar aquí es fundamentalmente como la búsqueda de ella y la respuesta que le da Dios. Sin embargo, se puede decir que la mayor parte del texto viene de lo que dice Dios. Creo que todas las intervenciones de la Santa a lo sumo ocupan una página o media página. Todo lo demás es lo que ella siente que le responde Dios, es lo que Dios le da a ella. Y por eso, aunque la obra es como una conversación, también podemos tomarla como una especie de cátedra de vida espiritual. Es como escuchar a un gran maestro. Ese gran maestro no es otro sino Dios mismo, como ella siente que le habla. Y eso quiere decir que es una oportunidad preciosa para que nosotros crezcamos en nuestra fe y en nuestro amor a Dios. Las obras de Santa Catalina consisten básicamente en tres cosas. Esta obra, El Diálogo, la que vamos a empezar hoy. Luego hay numerosas cartas, son cientos de cartas que se conservan a muy distintas personas, laicos, hombres y mujeres, sacerdotes, religiosas, cardenales, papas, incluso hay por ahí una carta a un judío, personas que estaban, digamos, en una situación de conflicto en su fe y personas que tenían también una gran convicción y un gran amor a Dios. O sea que de todo esto encontramos en las cartas. Pero además de las cartas y del diálogo, tenemos una pequeña colección de oraciones y de meditaciones. Eso es lo que tenemos de Santa Catalina. La obra central es esta, El Diálogo. Luego están las cartas, que son unos centenares, en número como de 400, 500, y luego unas oraciones. Eso es lo que tenemos. La edición que nosotros vamos a utilizar aquí ha sido publicada por la editorial que se llama Biblioteca de Autores Cristianos, que muchas veces se abrevia como la BAC, B-A-C, Biblioteca de Autores Cristianos. La BAC publicó una primera versión del diálogo de Santa Catalina bajo el cuidado de Ángel Morta, y luego, años después, con motivo del doctorado, la declaración de Catalina como doctora de la Iglesia, se publicó esta otra obra bajo la dirección de un dominico llamado José Salvador y Conde. Para mi gusto, es la obra que nos puede ayudar más por su traducción, por la fluidez de su lenguaje. Entonces, esa es la introducción que tenemos, y vamos con el favor de Dios, vamos con el favor de Dios a iniciar esta lectura. La metodología que vamos a tomar es muy sencilla, es como el estilo de la lección divina, es decir, leemos un pequeño texto y alguna palabra, alguna frase que haya que destacar, la destacamos, y usted va tomando sus apuntes y todos vamos aprendiendo. Realmente, pues el protagonista aquí es el Espíritu Santo, es Dios nuestro Padre, que concedió esta sabiduría a Catalina, y después de Dios, pues por supuesto ella, que es la doctora de la Iglesia. Lo que yo pueda aportar, pues con el mayor cariño y con la mayor sencillez lo ofrezco, pero hay que tener clara la proporción de quién es el que nos enseña. Entonces empezamos esta edición de José Salvador y Conde. Viene obviamente pues paginada, viene por páginas los libros, el libro, perdón, pero también trae una numeración interna, como decir los capítulos. Entonces vamos a empezar aquí con el capítulo 1, y así también vamos viendo en qué capítulo vamos, y vamos a ver Dios cómo nos concede que avancemos en este estudio. Entonces, diálogo de Santa Catalina de Siena, Proemio, estamos en el capítulo 1. Habla Catalina y dice: cuando un alma se eleva a Dios con ansias de ardentísimo deseo de honor a Él y de la salvación de las almas, se ejercita por algún tiempo en la virtud. Se aposenta en la celda del conocimiento de sí misma y se habitúa a ella para mejor entender la bondad de Dios, porque al conocimiento sigue el amor y, amando, procura ir en pos de la verdad y revestirse de ella. El escenario, podemos decir, el cuadro que nos pinta la santa como introducción a toda la obra, es un alma con ardentísimo deseo. ¿Y cuál es el deseo que nos hace crecer? Es un deseo doble. Deseo del honor de Dios, es decir, que Él sea conocido, alabado, obedecido, y el deseo de la salvación de las almas. Es un solo deseo, pero tiene esos dos frentes. Y nos damos cuenta que es un solo deseo porque Dios recibe mayor honra, mayor gloria, mayor honor, precisamente en la medida en que un mayor número de corazones atienden a su llamado, lo escuchan y lo acogen como su Señor, lo aman y lo obedecen. Por eso es un solo deseo, pero tiene esos dos aspectos: la honra divina y la salvación de las almas. Ese es el motor de todo el diálogo, el ardentísimo deseo. En algunas de nuestras reflexiones anteriores hemos hablado del santo deseo. Es eso lo que se expresa aquí. ¿Cuál es el camino? Ya tenemos el motor. Ahora, ¿cuál es el camino? El camino que ella muestra es: se aposenta en la celda del conocimiento de sí misma y se habitúa a ella. No es un simple visitar lo profundo del corazón. Es un tipo de vida, es un modelo de vida. Realmente lo que nos propone Santa Catalina es un modelo de vida cristiana, un modo de ser cristiano. Por eso dice, se habitúa a la celda del conocimiento de sí misma. ¿Qué significa este entrar en nosotros mismos? Pues el tema va a aparecer muchas veces, muchas. Pero ya aquí se nos dan algunas pistas. Dice, para mejor entender la bondad de Dios. Es decir, que aunque estamos entrando en nosotros mismos, estamos entrando en la bondad de Dios. ¿Cómo es eso posible? Pues es posible porque, como se va a explicar más adelante, cuando uno entra en sí mismo, encuentra una verdad. Y esa verdad de uno es que uno está hecho para Dios, como decía San Agustín, pero que uno ha frustrado esa realidad, esa vocación que tenemos como hechos para Dios. Se puede decir que nosotros la hemos frustrado. ¿Por qué la hemos frustrado? Porque el pecado que ha dejado su huella en nosotros bloquea la sabiduría, la acción de la sabiduría y el poder del amor en nosotros. Entonces, al entrar uno en sí mismo, uno encuentra la vocación profunda que tiene, vocación al amor, a la verdad. Pero al entrar uno en sí mismo, también encuentra los obstáculos que uno ha puesto y las consecuencias de esos obstáculos. Porque todo pecado trae consecuencias. Entonces, las consecuencias de esos pecados, que las podemos llamar nuestras heridas y cicatrices, también están ahí. Eso es lo que uno encuentra por el lado de uno. Pero uno también encuentra la acción de Dios. Dios no ha estado ausente de mi historia. Al descubrir la acción de Dios, lo descubro como misericordia, sobre lo cual también tendremos mucho que decir más adelante, en otras ocasiones. Entonces, al descubrir mi miseria, entro también a descubrir la misericordia divina. Por eso ella dice que en esa celda interior llegamos al conocimiento de la bondad de Dios. ¿Cómo conozco yo la bondad de Dios dentro de mí? La conozco por la paciencia que me ha tenido. La conozco por la misericordia con la que me ha perdonado. La conozco con la multiplicación de los detalles y signos de su amor. No por un año, sino en cada día de mi vida. Conozco esa bondad de Dios porque me ha provisto de medios, me ha provisto de auxilio para que yo pueda salir de mi miseria. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Un motor que es el ardentísimo deseo. Ya dijimos, es un deseo que tiene como dos aspectos, pero que es un solo deseo: honor de Dios, salvación de las almas. Y luego tenemos un medio. Ese medio es el conocimiento de nosotros mismos, para mejor entender la bondad de Dios. Y ella explica, porque al conocimiento sigue el amor. De modo que no nos interesa simplemente informarnos de que hay un Dios, o informarnos de que hemos ofendido a Dios, sino que el propósito de nuestro conocimiento es llegar al amor. Y el amor que produce, nos lo dice también ella, procura ir en pos de la verdad y revestirse de ella. De manera que el amor viene a ponernos en movimiento. Una doctrina que afirma muchas veces Santo Tomás de Aquino. Lo propio de la inteligencia es traer las cosas hacia mí. Lo propio del amor es ponerme en movimiento a mí, hacia aquello que amo. Entonces, el conocimiento de la verdad divina despierta amor que me pone en marcha hacia esa verdad. Y sigue diciendo, y porque de ningún otro modo gusta y es iluminada tanto de esa verdad como por la oración humilde y continuada, fundándose en el conocimiento de sí y de Dios, al ejercitarse en ella, del modo dicho, esa alma se une a Dios siguiendo las huellas de Cristo crucificado. Aquí ya apareció un nuevo tema, la oración. ¿Por qué es importante la oración? Esto es lo que dice el texto. De ningún otro modo gusta y es iluminada tanto de esa verdad. La verdad de la que estamos hablando es la verdad de la bondad de Dios en mi vida. Esa verdad debe iluminarme y esa verdad hay que gustarla. Las dos cosas son el fruto de la oración que debe ser humilde y continuada. Entonces, ¿qué es lo que aporta la oración en este momento inicial de nuestro camino? La oración aporta nuestra disposición para ser iluminados. Casi nos parece escuchar lo que dice el Evangelio. Dice el Evangelio, pidan y se les dará, llamen y se les abrirá. La oración humilde y continuada es como esa petición insistente, pero al mismo tiempo humilde, oración insistente pero humilde, con la cual nos disponemos para recibir la iluminación. El hecho de que se hable de oración nos está indicando que este tipo de conocimiento no es simplemente el fruto de un análisis nuestro, no es simplemente un descubrimiento en el plano psicológico, no es el fruto de una deducción o de un razonamiento. Es un regalo. Y la oración lo que hace es prepararme para ese regalo. Es decir, para conocer en profundidad cuánto me ha amado Dios, cuánto me ha esperado y qué está dispuesto a hacer por mí, mi razonamiento es insuficiente. Mi luz natural es insuficiente. Entonces, tomo esta herramienta preciosa que es la oración, y en la insistencia humilde de la oración, lo que estoy es disponiéndome para que el día que Dios quiera, me conceda conocerme. También aquí hay un eco del pensamiento de San Agustín, que tiene su famosa súplica, noverim me, noverim te, que yo me conozca, que yo te conozca. Llegar a conocerse es un regalo. Y por supuesto, es mucho mayor regalo llegar a conocer a Dios. Como es regalo, entonces debo disponerme para ese regalo. Y por eso la oración debe ser humilde. Pero como yo no sé cuándo me va a llegar ese regalo, entonces la oración debe ser continuada. Esa oración se funda en el conocimiento de sí y de Dios. Observemos que aquí hay como un movimiento circular. Yo me apoyo en lo que sé de mí y hago oración. Pero esa oración me permite conocerme mejor. O sea que hay un proceso que se retroalimenta, diríamos. Algo sé de mí. Por ejemplo, puedo saber con una certeza muy fácil. Puedo saber que soy un pecador, eso es fácil saberlo. Pero, ¿cuál es la gravedad de mi pecado? ¿Cómo ofendí a Dios con ese pecado? ¿Cuánto le dolió a Cristo ese pecado? ¿Con cuánta paciencia soportó que yo le ofendiera? Estas cosas yo no las sé realmente. Entonces, estas cosas llego a saberlas como un regalo a través de la oración. Y a medida que la oración se hace más profunda, a medida que la oración se hace más firme, entonces llego a tener un mayor conocimiento. Ahora sé un poco más lo que significa pecar, la gravedad del pecado. Pero recuerde que ese círculo va unido a otro círculo, que es el círculo de la misericordia. Esta unión de miseria y misericordia es clave en este camino. Entonces, en el camino de la misericordia, yo sé que Dios ha sido bueno conmigo. Pero para saber cuán bueno ha sido conmigo, para tratar de asomarme a todo lo que Él ha hecho por mí, seguramente necesito tiempo y sobre todo necesito el regalo de su luz. Es lo que también en el plano natural sucede, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, crece, también crece normalmente su agradecimiento hacia la gente que le ha hecho bien. Típicamente alguien como la mamá, como el papá, como un buen amigo. Un niño puede estar muy agradecido con su mamá. Pasa el tiempo, y va entendiendo con una mayor claridad, oye, ¿cuántos sacrificios hizo por mí? ¿Cuánta paciencia me tuvo? ¿Cuántas cosas tuvo que sacrificar por nosotros? Algo parecido es lo que se nos está diciendo aquí. A medida que damos esas vueltas, partiendo del conocimiento de nosotros mismos y de Dios en nosotros, y volvemos otra vez a ese conocimiento, volvemos con una mayor intensidad, con una mayor claridad. Algo interesante es que Catalina nunca dice que ese proceso termine. Es decir, uno puede pasarse la vida entera creciendo en la humildad y en la adoración, cada vez con mayor conciencia de la nada que uno es, y cada vez con mayor conciencia del amor infinito que Dios es. Ya ahí nos vamos aproximando a unos de los temas más hermosos, más importantes del diálogo, como es este tema, el tema del conocimiento de sí mismo y de Dios, y el tema de que yo soy, yo Nelson, cada uno lo puede decir con su nombre, yo soy el que no soy y Dios es el que es. Fíjate que esa afirmación, en el fondo, es el resultado de estos círculos que hemos mencionado y que llevan del conocimiento a la oración y de la oración a un conocimiento más perfecto. Sigue diciendo ella, de esta manera, por el deseo perfecto y la unión de amor, hace de él un otro yo. Es decir, que este proceso no se queda únicamente en nuestras ideas, sino que es un proceso esencialmente transformante. Y la clase de transformación que trae es la más profunda que nos podamos imaginar, porque esa clase de transformación es la deificación. Es decir, la transformación de nuestro ser a la medida de Dios. Dijo con envidia y con trampa la serpiente en el Génesis, seréis como dioses. Esa frase que le sirvió de estrategia para hacernos caer contiene sin embargo una verdad muy profunda, porque nuestro Dios no es un Dios egoísta ni mezquino. Nuestro Dios quiere participarnos de su naturaleza. Por eso encontramos frases tan bellas en la Biblia como las de Jesús. Si permanecéis en mí y yo en vosotros. Ese lenguaje de Cristo no es el lenguaje mezquino del que quiere mantener una distancia, sino es el lenguaje generoso del que quiere compartirlo todo con nosotros. El mismo Cristo también dice: sin mí nada podéis hacer, indicando la unión que quiere que tengamos con Él. Pero sus palabras son todavía más explícitas en otros lugares. Que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti. Que todos sean perfectamente uno. Ellos en mí, tú en mí. Esa clase de lenguaje utiliza Jesucristo, indicando que Él no quiere distancias, que Él quiere realmente hacernos partícipes de su naturaleza. Y luego expresamente lo dice el apóstol San Pedro, que nosotros hemos sido hechos partícipes de la naturaleza divina. O sea que la frase que con trampa y a destiempo dijo la serpiente, tenía en el fondo una verdad, y es que Dios quiere que nosotros participemos plenamente de su naturaleza. Por eso también dice San Pablo, estos son los hijos de Dios, los que se dejan mover por el Espíritu de Dios. En el mismo tono comenta la santa sus propias palabras. Esto parece que significaba Cristo cuando dijo: a quien me ame y atienda mis palabras, a ese me manifestaré yo mismo, y será una cosa conmigo y yo con él. Eso está en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Y sigue diciendo, en otros lugares encontramos palabras semejantes, cosa que pues ya hemos visto que es cierta, porque yo mismo les he citado algunos textos aquí. Por ellas, sigue diciendo ella, por ellas podemos ver que es cierto que por el afecto del amor, el alma se convierte en otro él. Para verlo con más claridad, recuerdo haber oído de una sierva de Dios. Ahí se refiere ella a sí misma de un modo discreto. Recuerdo haber oído de una sierva de Dios, hallándose en altísima oración, con gran elevación de su espíritu, que Dios no ocultaba a los ojos de su inteligencia el amor que tiene a sus servidores, sino más bien se lo manifestaba. Y entonces viene la primera intervención del Padre Celestial. En nuestra próxima edición vamos a comentar esas primeras palabras que Dios le dice. Por ahora creo que ya tenemos una buena introducción, la celda del conocimiento de sí mismo, la humildad, la oración continua, el reconocimiento de nuestras miserias, el reconocimiento de sus misericordias, y saber que todo esto es un proceso esencialmente transformante. Un proceso que tiene por objeto que nosotros lleguemos a ser como Él es. Ese es el propósito. Pidamos al Señor que nos dé perseverancia y que nos conceda avanzar, no simplemente como el que va pasando páginas, sino que así como lo pide esta doctrina, que a medida que vayamos caminando, vayamos siendo también transformados. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.